años juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen día, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Gusto, como siempre, compartir estos minutos con ustedes. Bueno, haciendo referencia en primer lugar a la etapa en la que nos encontramos, donde el triunfo de la recolección de firmas, esas 430.000 firmas, nos abren camino a la concreción del plebiscito en octubre, y eso exige, por supuesto, seguir trabajando en el contacto con la gente, potenciando además esa información que se requiere para poder concretar en esa instancia de octubre el triunfo de este plebiscito en defensa de la seguridad social, que arroja realmente luces de esperanza para nuestra sociedad, concretamente para los jubilados, para los trabajadores. Este trabajo nos ha llevado a partir de lo que es la acción militante de los compañeros, que significa un gran sacrificio, estar presentes en los distintos barrios, en cada una de las ferias, estar presentes a través de barriada, en ese contacto mano a mano que nos ha permitido no solamente conocer al que tenemos en la cercanía, sino que además a sumar, por suerte, nuevos brazos. Y sabemos que este nivel de trabajo que se ha sostenido requiere mantenerlo y potenciarlo, seguir en crecimiento, porque se nos viene en forma inmediata la instancia de las internas, que si bien nosotros no definimos candidaturas, esa instancia de las internas exige, bueno, tener como Unidad Popular Frente de Trabajadores una importante presencia que nos dé fuerza, pero que además nos coloca en la escena de política hacia lo que se nos viene, que es la instancia de las elecciones. A nivel de nuestra militancia del 26 estamos intensamente trabajando en lo que es la elaboración de las listas, con todo el tema de los consentimientos para esta primera etapa, que por supuesto nos lleva a visitar gente, nos lleva a conversar con vecinos, con amigos que se han estado ya acercando y que están dispuestos también algunos de ellos a formar parte y ser parte de estas listas, que para nosotros esta etapa es una instancia de trabajo arduo y organizado que nos permite en breve tiempo cumplir con estos requerimientos que hacen a las instancias electorales, concretamente de esta etapa de las internas, pero además esto nos permite seguir manteniendo el trabajo en cada uno de los lugares. Vamos a tener materiales para seguir en la presencia de las ferias, el material fundamental en ese mano a mano y en lo que se lleva cada uno a su casa, y que muchas veces, bueno, es lo que termina a partir de la charla de cada compañero, bueno, generando una visión de consulta, de participación y de compromiso también a nivel político, porque para nosotros la política es algo cotidiano, es un asunto de todos, no de aquellos que se preparan para el reparto de cargos y que están ya dispuestos a sacarse los ojos realmente por lo que se viene. Aquellos para quienes la política es el beneficio particular, personal, pero también la ven como la manera de administrar en pos de el gran capital, cómo se administra desde esos lugares para que este modelo económico se siga desarrollando. Nosotros tenemos una visión completamente diferente y nos proponemos que la izquierda esté presente en el Parlamento a partir de octubre, que un representante o varios representantes de Unidad Popular Frente de Trabajadores estén allí presentes para poder desde ese lugar seguir dando la batalla, potenciando cada uno de los espacios en los que se despliega la militancia. El tema de la recolección de firmas, el triunfo de esas 430.000 firmas ha generado en distintos actores de la vida política de nuestro país una visión realmente negativa a lo que es el beneficio de las mayorías, una visión que se opone a lo que es el plebiscito en defensa de la seguridad social y esa visión, que por supuesto está cargada de ideología, se ubica concretamente en un lugar con los argumentos más falsos, con los argumentos que se buscan poner en práctica para atender los beneficios del sistema financiero. Hay una gran desesperación donde los argumentos son realmente promotores de desesperanza, de inseguridad. Hablan de qué va a pasar con la economía, del grado inversor. Hablan desesperadamente, son los voceros directos de quienes se la llevan toda. Son los voceros directos de un modelo económico que deja las más duras secuelas y consecuencias para nuestra sociedad. Y afecta a los trabajadores, a los jubilados, afecta a los más jóvenes. Este modelo económico deja la desesperanza, el individualismo y en los más jóvenes la violencia, como tristemente hemos visto en distintos episodios que una y otra vez se replican, se siguen pasando en los grandes medios televisivos. Esa violencia que se transmite forma parte de este modelo, de lo que deja, que es la exclusión, que es la pobreza, que es la cera tuya, que es la desesperanza y la inseguridad hacia futuro, que es la falta de empleo. Este modelo que genera cada vez más desigualdad. Y la historia nos muestra cómo en las administraciones anteriores y por supuesto en la actual, las distintas propuestas, unos con matices y quienes hoy están con todas las características de profundizar esta propuesta económica, llevan a que en la práctica se beneficien unos pocos. Y lo que queda para los barrios es la violencia, la represión, y esto no se arregla con más policías en la calle. Esto requiere de una inversión de parte del Estado que, por supuesto, exige sacar fondos desde algún lugar. Y por supuesto que no se maneja de parte de quienes están en el gobierno grabar al capital. Ahora, si eso no se hace, si esto no se revierte, la situación se va a seguir agravando, porque lo hemos visto en los últimos, por lo menos en los últimos 25 o 30 años. Cuando se habla de los problemas que supuestamente va a generar este plebiscito, hablan inmediatamente de los impuestos que se van a aumentar. Ahora, en la cabeza de esos que hablan no está, por supuesto, el aplicar impuestos a quienes se llenan los bolsillos a costa del trabajador. Esa reforma tributaria del 2007 que gravó al trabajador con el IRPF y que benefició al sistema financiero sacando el IMABA, esa reforma generó consecuencias. No se piensa en esas cabezas de la posibilidad de establecer nuevamente el IMABA como ese impuesto que permite por lo menos afectar directamente a lo que es la acumulación de la riqueza de quienes se llevan realmente todos los beneficios. Y allí no está esa propuesta, por supuesto, porque son los defensores de un modelo económico. Y más allá de los matices que podamos establecer, en esta campaña electoral, desde el progresismo y por otra parte desde quienes hoy forman la coalición de gobierno, se ve todo el interés de seguir sosteniendo y profundizando lo que ya está, es decir, seguir generando desesperanza, desigualdad, que cae, decíamos, sobre los más jóvenes. Los problemas de violencia que vemos requieren de una solución inmediata. Esos problemas están vinculados con condiciones también de exclusión, de vulnerabilidad. Empezamos a buscar un poco en cada una de esas realidades y a veces está, generalmente, el problema de la falta de acceso en su familia a un trabajo bien remunerado, la falta de acceso a la vivienda, a la asistencia médica, la imposibilidad de acceder a un trabajo, es decir, que la desocupación y el vivir haciendo los malabares para tratar de llevar el alimento a la casa. Acá nos encontramos con esa realidad de los barrios, donde los techos de chapa predominan, donde después vas a un centro educativo y el hacinamiento es la característica, y en ese centro educativo no contás con un equipo multidisciplinario que permita abordar la problemática y después canalizar hacia distintos lugares de tratamiento. Porque inmediatamente nos encontramos con el problema de la asistencia médica, ese proceso de privatización que se ha dado a través del FONASA, donde los fondos públicos se destinan a la órbita privada, a los empresarios de la salud, y la asistencia médica pública y gratuita, que debería ser la que predomine en nuestro país, es completamente desmantelada. Falta de diagnóstico, de tratamientos para distintas dificultades de aprendizaje, pero también todo el tema de la salud mental cae sobre esos jóvenes. La angustia de que en sus casas los problemas los desborden. La angustia de que no vean una salida a esos problemas que los presionan. Y muchas veces la salida que ellos encuentran es el peor camino. Vaya si para estos gurises es importante la construcción de una alternativa desde izquierda, que claro, sabemos, requiere de transitar por un camino cargado de sacrificio. Ahora nos proponemos que los primeros pasos deben darse. Nosotros debemos llegar al Parlamento con la propuesta de Unidad Popular Frente de Trabajadores para que la izquierda esté allí presente. Y por supuesto todas nuestras fuerzas para el triunfo del plebiscito en defensa de la seguridad social. Quienes hoy se preocupan tanto de los jóvenes y no están dispuestos a apoyar este plebiscito, realmente poco les interesa la situación de los jóvenes en nuestro país. Y el enfrentamiento a este modelo económico y la construcción de la alternativa desde izquierda es algo imprescindible, es algo fundamental. En esto sabemos que se determina mucho, y lo que se determina acá es la posibilidad de transitar un camino que le permita a las personas cubrir en primer lugar las necesidades básicas. Compañeros, con el gusto de siempre, con la satisfacción realmente del trabajo que venimos realizando en cada uno de los lugares, con la satisfacción que genera ver que nuevos brazos se suman, debemos seguir sosteniendo el trabajo y llevarlo en incremento, en aumento, porque se nos vienen etapas realmente decisivas que nos exigen fortalecer el trabajo orgánico, nos exigen seguir creciendo para lograr los triunfos que nos proponemos en esta etapa. Nos quedamos por aquí en el día de hoy. Nos reencontramos la próxima semana al mediodía en la 36. Saludos.